dependemos de la madre naturaleza, que es la fuente de nuestra riqueza, la alimentación, la cosecha, como ella la creó, y no como sus avariciosos hijos quieren que sea. Entre todos, hermanos, la estamos destruyendo y nos estamos matando entre nosotros. Es el momento de que alcemos la voz contra la injusticia. Yo soy un campesino indio, aquí estoy al borde de suicidio, porque hoy son días de castigo. Me robaron todo lo que trabajé para mis hijos. En mi camino, en mi destino, no sé, pero vivir aquí ya no tiene sentido. Asesinos de la vida son asesinos, porque me vienen a destruirnos. Ellos tienen la plata, creen tener poder. Ellos no tienen nada, querrían tener poder. Solo la Pachamama tiene ese gran poder. Son días muy locos y aún está todo por ver. Ellos tienen la plata, creen tener poder. Ellos no tienen nada, querrían tener poder. Solo la Pachamama tiene ese gran poder. Son días muy locos y aún está todo por ver. La esencia se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orella no es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. La esencia se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orella no es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. I think the creativity of the young people understands much more deeply what is at stake when seed is monopolized, when seed is privatized and seed is terminated. It's in their hands we put trust in the future, not in the hands of those whose brains only work to give Terminator. The abundance of Pachamama, that's where they will draw their energies from. And I do know that you will win, not consent. Tenían un sueño y tú se lo robaste. Hicieron una siembra y tú la cosechaste. Ponte tú en su lugar. Tú no eres capaz de admitir todo el mal que le ha hecho. Míralo a los ojos a ver si no tienen derecho. Míralo. Y bueno, venimos escuchando la semilla de Pachamama Crew, pero queremos conversar con Diego Acosta, que está ahí ajustado de tiempo. Un gustazo, Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Mucho gusto de estar de nuevo con ustedes. La verdad que de más poder conversar contigo. ¿Te animás ahí a presentarte vos mismo ahí como para los oyentes ahí un poco cuál es tu tarea? Bien. Bueno, yo trabajo en el Instituto Nacional de Colonización, específicamente en la parte de selección de y evaluación de aspirantes a colonos. Y en realidad, bueno, estoy con ustedes en representación de la Asociación de Funcionarios del Instituto, la cual integro. Y que, bueno, de alguna manera a mí y a otros compañeros, o mejor dicho, a otros compañeros y a mí, el burro al último, nos han dado la tarea de difundir, bueno, el pensamiento del gremio y varias acciones que venimos desarrollando. Nosotros hemos profundizado bastante en este tema y, bueno, la rendición de cuentas fue como fue. Bueno, fue como fue. Creo que no volvimos a hablar después de que se aprobó del todo. Vos corregime si no fue así, pero creo que con ustedes no volvimos a hablar después que votaron el famoso hasta 15 millones de dólares, que no quedaba claro si era por año o por los 3 años que restaban. Y bueno, que nosotros estamos convencidos de que no va a llegar, pero ni cerca a eso, ¿no? Hay un objetivo muy claro del gobierno, estamos convencidos de no comprar ni una hectárea de campo. Porque bueno, enmarcado en todo lo que es el recorte Que se viene haciendo, si le bajan el salario a los maestros, a los educadores, le bajan el salario a todos los funcionarios públicos, menos van a tener ganas de andar comprando campo, ¿no? Porque además ideológicamente va en contra de lo que ellos creen y de lo que ellos quieren, y bueno, quieren dejar tranquilos también en las inmobiliarias rurales, que no tengan el problema de que colonización vaya a intervenir y a quedarse con un campo que ellos están transando. Es una carrera por la tierra, ¿no? Es una carrera por la tierra. Nivel mundial, no es solo acá en Uruguay, ¿no? Uruguay no, también. No, claro, no. Hay lugares como en África donde directamente son estados los que compran tierra de otros estados, ¿no? Por ejemplo, está comprando tierras en África con empresas donde las integra el gobierno chino directamente. Y también, por supuesto, el capital también se mueve en esas esferas. A ver, corregime vos de repente, pero yo siento que este tema, este año, cobró una significación bien importante, que de alguna forma llevó incluso a que la Central Obrera tomara cuentas en el asunto y fuera tema primera plana, digamos. Sí, sí, tomó una relevancia que no había tomado antes el Instituto de Colonización, y eso sirvió para que se conociera en sectores de la sociedad, sobre todo citadinos, que no estaban acostumbrados o no conocían lo que era el instituto, y que de golpe tuvieron que enterarse de qué se trataba. Aún falta mucho por informar, pero sí, yo coincido plenamente contigo que tomó una importancia bárbara, pero no se debió solamente a que el PIT CNT lo tomara como algo importante, sino porque también afecta a otros sectores de la sociedad, productores rurales, que ven en el instituto una posibilidad para que sus hijos, sus familias puedan seguir estando en el campo. Que el instituto ha sido una herramienta para que hijos de productores rurales pudieran permanecer y desarrollar una familia en el campo, y ven cómo esto se termina, ¿no? Y muchas veces se trata de organizaciones de productores que no están ni ahí afín con el movimiento obrero, sino más bien políticamente más cerca del partido o de los partidos de gobierno. Uh-huh. Ellos también reclamaron, y eso tuvo su caja de resonancia en el propio Parlamento, ¿no? Donde diputados y senadores alzaron la voz, más allá de que después quedó solamente en un alzamiento de voz, pero por lo menos salieron a hacer ruido, y eso sirvió también para que la prensa, que en general no le da cero pelota al instituto, hasta la prensa agropecuaria, ¿no? Porque yo escucho bastantes programas agropecuarios, a los más escuchados, y del instituto no se habla nunca, ¿no? Es mucho más importante si subió o bajó un dólar la soja que si le desfinancian totalmente al instituto, cuando hay 7.000 puestos de trabajo directo relacionados al instituto y 5.500 familias que están directamente vinculadas a la tierra del instituto, ¿no? O sea, debería ser una de las cosas más importantes del sector rural, pero siempre cuando se ve el sector rural es el precio del novillo, el de la soja y ahora de la colza. Ahora, cuando vos me hablás esto de la tierra, me hablás de los pueblos del interior, me hablás del agronegocio, realmente me viene a la mente que no hay un solo Uruguay. No, ¿qué va a haber un solo Uruguay? Hay muchos Uruguay, justamente quienes llevaron una bandera en defensa del instituto fueron sectores del agro, que no tienen ninguna afinidad, como te decía, con los trabajadores, pero con los trabajadores no, con los obreros, con los empleados, ¿no? Porque trabajadores también son los productores rurales, obviamente, varias sociedades de fomento llamaron a sus representantes en el Parlamento, del Partido Nacional, del Partido Colorado, y trataron de hacerse escuchar de que no estaban para nada de acuerdo con lo que estaba pasando, ¿no? Uh-huh. Y el agronegocio en realidad socialmente representa una parte muy pequeña de lo que es el agro. En realidad la mayor cantidad de gente está representada en la agricultura familiar y en los empleados de la agricultura familiar y también del agronegocio. Bueno, nosotros este tema hemos tratado, lo vamos a seguir tratando, pero lo que nos convoca hoy es el próximo encuentro o fiesta nacional, la novena fiesta nacional de la semilla nativa y criolla, que te va a encontrar a ti en representación también de los funcionarios del Instituto de Colonización en una mesa específica que es Mesa de Tierra y Defensa del Instituto. Bueno, Afinco va a participar, pero permitime que te corrija porque no voy gracias, a ser gracias. Yo el que va a representar a la Asociación de Funcionarios. Bien. Va a ser Juan Pablo Perrachón, que es otro compañero. Va a ser él el que va a estar en representación de Afinco participando ahí en la mesa. Salvo ese detalle, sí, gustoso de participar en eso, porque el Instituto de Colonización está muy relacionado a la producción familiar, y si está relacionado a la producción familiar, está relacionado a la agroecología y al tema de conservación de las semillas criollas, porque la agroecología y la producción familiar son parte de la misma solución a los problemas sociales, no solo del agro, sino que afectan a todo el Uruguay, ¿no? Es un tema que va más allá y afecta al tema de la soberanía alimentaria. Es bien importante y significativo este encuentro que se da cada 2 años, y que de alguna forma tiene representación de varios grupos que están en tierra de colonización. Sí, sí, sí. Hay pueblos que son colonos, los últimos años se desarrolló alguna intención del instituto de tratar de hacer llamado específicamente para agroecología, pero la verdad que sinceramente se avanzó muy poco en eso. Creo que en eso el instituto tiene un desafío importante, y tiene un potencial muy importante para desarrollar en ese aspecto, porque contar con la tierra, al ser dueño de la tierra, tiene la capacidad de incidir directamente en cuál es el uso que se le da a la tierra, en la forma que se trabaja y cuál es el modelo productivo que se quiere impulsar. Capaz que tiene más poder de incidencia que el propio Ministerio de Ganadería, por ejemplo. Claro. Y bueno, Uruguay aprobó un volcarse hacia la agroecología, pero bueno, quedó ahí ese proyecto también, como en veremos. Sí, bueno, tuvo una marcha atrás importante, ¿no? Creo que volvió una visión de la agroecología que es poco agroecológica, para decirlo de alguna manera, porque tiene que ver más con aprovechar nichos de mercado, tiene que ver más con un desarrollo más, desde el punto de vista más parecido al capitalista, que lo que es la agroecología, que en realidad es un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Me parece que otra vez está primando esa visión, y bueno, una de las cosas fue que a mí la verdad que me impactó mucho, porque en algún tiempo estuve muy relacionado al tema de la certificación participativa, el sistema de certificación participativa, que ahora se echó por tierra y el Ministerio ya no lo reconoce como una certificación válida institucionalmente. Eso la verdad que nos llamó mucho la atención y solo puede representar que hay un choque de intereses importante, y yo lo veo más como una revancha que como algo útil, no sé, porque me parece difícil de argumentar desde el punto de vista lógico por qué cuando no hay ninguna institución reconocida, o sea, hay una ley y no hay ninguna institución reconocida para certificar, la única era la CAEU, la Asociación de Certificadora del Uruguay, que no se le permita seguir certificando cuando venía todo bien, me parece raro. Pero bueno, no quiero profundizar en el tema porque hace mucho que estoy separado de eso y capaz que la macaneo. No, volvemos ahí. Este fin de semana, entonces, ¿cómo sería la invitación? En la ciudad de Atlántida, en la ciudad balnearia de Atlántida. Viernes, el sábado, es una jornada más amplia, más abarcativa, abierta, incluye una feria, y el día domingo también. Sí, nosotros específicamente nos invitaron a participar el día sábado, a las 11:30 de la mañana va a haber una mesa de discusión de temas de política de tierra, donde van a haber representantes de colonos, donde van a haber varias organizaciones, entre las cuales estamos también nosotros, y nosotros vamos a participar de esa actividad en concreto. No estamos como asociación de funcionarios en la organización. Está bien. O sea, directamente involucrados en la organización, así que no sabría decirte cuáles son todos los espacios que se van a desarrollar, pero sí que vamos a estar puntualmente en esa mesa de tierra, donde va a estar, bueno, Comisión Nacional de Fomento Rural también, y bueno, Mesa Nacional de Colono, no me quiero olvidar de nadie, pero de alguien me estoy olvidando, me parece, además de la Asociación de Funcionarios del Instituto. Diego, un agradecimiento porque vamos a seguir profundizando en este tema. Mañana tenemos otra compañera, Stephanie, que también va a estar dando cuenta un poco ahí de lo que va a ser esta novena fiesta nacional de la semilla nativa y criolla, que es más abarcativa porque convoca también a toda gente que de repente no son productores familiares pero tienen sensibilidad con esta temática, tienen sus huertas, etcétera. Sí, la agroecología no es un tema exclusivo de los productores, por supuesto, sino que es de todos. Así que la invitación queda abierta y nos vamos a estar encontrando por ahí entonces este fin de semana. Muchísimas gracias de parte mía y de la Asociación de Funcionarios, y especialmente porque bueno, estaba medio complicado de tiempo y la verdad que hiciste el esfuerzo de adaptarte y te agradecemos mucho. Vamos arriba, estamos en contacto. Vamos arriba, chau, chau. Abierto. Tienes de mano en mano con nuestros ancestros. Así viajas en el tiempo, tejiendo la vida. Yeah. Eres causa y origen, semilla, universo. Eres causa y origen, semilla. Eres la memoria, semilla heredera, semilla viajera, semilla sin frontera. Eres la memoria, semilla. Por la diversidad.